besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo lo que amo y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Y ahora me duelen tus caricias porque noto manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Tú has sido mi maestra para ser su. Así, si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo. Maldigo lo que amo y te lo debo. Te lo debo, te lo debo a ti. Eso no es así, eso no es así. Eso no es así, eso no es así. Por una noche que más da. Una canción que se llama Quiero morir en tu memoria.